solo de día 16. Me enamoré de una chica que solo tenía 16. Y la gente me llamaba duque de feria, porque mi cara dejó de estar seria. Y unos por envidia y otros por error me decían: no hay futuro, ella es joven y tú estás duro. Pero nació el amor entre el duque y la menor. No, no. Me enamoré de una chica que solo tenía 16. Me enamoré de una chica que solo tenía 16. Y la gente la miraba con cara de pena. Parecía aquella estrella de Caperucita y el lobo feroz. Sal corriendo, no es tu abuela, es un viejo el que te espera. Pero nació el amor. No. Me enamoré de una chica que solo tenía 16. Solo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Me enamoré.